El peluquero. Un día, una florista fue al peluquero a cortarse el pelo. Luego del corte, le preguntó cuánto le debía, y el peluquero le contestó: No puedo cobrarle nada. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. La florista quedó muy contenta y salió a la calle. Al día siguiente, cuando el peluquero fue a abrir el negocio, encontró una nota de agradecimiento y una docena de rosas en la puerta. Luego, entró un pastelero para cortarse el pelo. Y cuando fue a pagar, el peluquero respondió: No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. El pastelero se puso muy contento y se fue. A la mañana siguiente, el peluquero encontró una nota de agradecimiento y una docena de pasteles esperándole en la puerta de su negocio. Más tarde, una profesora fue también a cortarse el pelo. Al momento de pagar, el hombre otra vez respondió: No puedo cobrarle nada. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. La profesora se fue con mucha alegría. A la mañana siguiente, cuando el peluquero abrió, había una nota de agradecimiento y varios libros de regalo. Entonces, un diputado fue a cortarse el pelo. Y cuando fue a pagar, el peluquero nuevamente dijo: No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo servicio comunitario. El diputado se alejó contento. Al día siguiente, cuando el peluquero fue a abrir el local, habían 12 senadores, 7 congresistas, 15 concejales, un alcalde con sus secretarios, la esposa del alcalde y sus 6 hijos, haciendo cola para cortarse el pelo gratis. Esto, mis amigos y amigas, muestra la diferencia entre los ciudadanos comunes como nosotros y algunas personas que nos gobiernan. Por favor, en las próximas elecciones, vota con cuidado. Recuerda que el ladrón callejero te roba la cartera y el celular. Pero el mal político te roba tu salud, tu trabajo, la jubilación y hasta la conciencia. El primer ladrón te elige a ti. Al segundo ladrón, lo eliges tú. Atentamente, el peluquero. Una producción de radialistas.net.